de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Eu moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades. Eu moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Minha gente, cheguei agora. Minha gente, cheguei agora. Minha gente, cheguei com Deus e com Nossa Senhora. Eu moro na roça. Moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Chique, chique, macambira, filho de preto da Angola. Ainda bem não sabe ler, já quer ser mestre de escola. Eu moro na roça, moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Era tu e era ela. Era ela, era tu e eu. Hoje nem tu, nem ela, nem ela. Nem tu, nem eu moro na roça. Na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Eu moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Eu moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Compro o jornal da manhã pra saber das Thank you. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Actualidad. Noticias relacionadas con la sexualidad en el Ecuador y en el mundo. Queridos oyentes, muy buenas noches. Empecemos el programa del día de hoy. Inmediatamente introduciendo las noticias, yo soy Andrés Doñate. Les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que hablaremos de sexualidad profundamente. Con algunos temas que han ido apareciendo durante esta semana, que, bueno, tiene una característica bastante inusual, totalmente, digamos, totalmente circunstancial, ¿no? Pero que vale la pena recalcar, y es que los jóvenes han empezado su ciclo escolar, al menos aquí en la sierra. Y los adolescentes ya están en el colegio, están ocupados, tienen que hacer deberes, así que podemos hablar un poco más tendidamente de sexualidad como tal. Así que en la segunda parte del programa tendremos un poco de literatura erótica y unas cuantas recomendaciones también respecto a la sexualidad. Pero en esta primera mitad del programa vamos a tener unos temas un poco serios. El primero y la primera noticia que me gustaría comentar es que Bachelet avanza a contrarreloj para lograr el matrimonio igualitario con adopción en Chile. La presidenta socialista afirma que el proyecto de ley a menos de 7 meses de dejar la moneda. Esto indicaría que firme este proyecto de ley a estas alturas de su mandato, que no va a poder ser aprobado dentro de los tiempos en los que se estima. Apenas va a poder llegar a discusión dentro del Congreso, la discusión probablemente deje un panorama positivo, pero va a tener que ser concluido el proceso dentro de la próxima presidencia, que según algunas encuestas tiende, digamos, hacia otros sectores políticos, hacia la derecha, básicamente, el anterior presidente. Se me va ahora mismo el nombre, yo lo recuerdo más tarde. Bueno, el planteamiento de Bachelet dentro de este proyecto de ley es ampliar la noción de la noción conyugal, la del matrimonio, ampliarla hacia el matrimonio igualitario, que tendría las características de que, bueno, es una unión ya no entre un hombre y una mujer, únicamente una unión entre dos personas que se consideren libres y que tomen esta decisión, y que por supuesto permitiría una mancomunión de las propiedades. Sin embargo, tiene una característica bastante subrayable, y es que se va a considerar en caso de separación se va a considerar la división total de los bienes. A menos que se decida lo contrario en el momento de firmar el contrato matrimonial. Ahora, hay una cuestión respecto a los derechos que tiene una pareja que contrae matrimonio en cualquier lugar del mundo, que es precisamente una de las que genera más controversia, y es el de la adopción. Entonces, el medio que genera esta noticia cita una parte de las declaraciones de Bachelet. Dice: un niño o niña podrá ser adoptado indistintamente por un matrimonio heterosexual o homosexual por el solo hecho de ser cónyuges, sin necesidad de modificar la ley de adopciones. Así que se comenta también que el proyecto de ley establece la posibilidad de que exista la adopción del hijo del cónyuge cuando las partes estén de acuerdo y la primera filiación correspondiente lo permita. Es decir, una pareja que ya estaba previamente casada se divorcia, pues uno de los dos padres puede, con su nueva pareja puede adoptar al niño y formar una familia de, de esta forma y que tenga todos los derechos, que básicamente son los de herencia, los de protección respecto a la seguridad social y por supuesto los derechos de garantías de educación, de cuidado y de seguridad que tiene cualquier hijo respecto a su padre, ¿no? Otra cuestión bastante inusual y que me parece digna de subrayarse es que se elimina la homosexualidad como una causal de divorcio dentro del Código Civil chileno, lo cual es un paso adelante frente a la discriminación. Es decir, si una persona se declaraba homosexual, o bueno, de hecho sigue vigente esto, su pareja perfectamente puede, con una disposición legal favorable para sí mismo, pedir el divorcio. Con disposición favorable me refiero a, un argumento a favor de sí para que el juez decida, bueno, de qué forma se van a repartir los bienes, quién va a tener la tenencia de los hijos en caso de que los haya. Así que es un paso adelante en cuanto a los derechos civiles. Ahora, el asunto es que esto no cubre el adulterio, ¿no? El adulterio, sea heterosexual o homosexual, sigue siendo una causal de divorcio, por supuesto. Y bueno, es la iniciativa que ha tenido la presidenta de Chile. Una de sus últimas declaraciones señala que por qué negar la igualdad de derechos y libertades para todas las personas, cualquiera sea su raza, sexo, nacionalidad, orientación sexual o identidad de género. ¿Por qué hacerlo, no? Y bueno, trata de garantizar los derechos, las libertades, y según ella misma lo dice, con plena libertad, orgullo y alegría. También se plantea una modificación al código de género, que bueno, es de cierta manera una respuesta a que las organizaciones que defienden los derechos de los homosexuales, de los grupos LGBTI, han tenido, específicamente el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, que bueno, también tuvo un papel importante en que se plantee este proyecto de ley, defendiendo a algunas personas que intentaron casarse y digamos personas transexuales que en la actualidad no pueden cambiar su género en su acta de, bueno, no de nacimiento, en su acta de ciudadanía, llamémosle así, no sé el nombre técnico, y que en este momento no pueden hacerlo y que por lo tanto no pueden, dentro de las leyes actuales, contraer matrimonio, como sí podrían, me supongo yo, hacerlo personas transexuales en este país, por ejemplo, donde se puede cambiar el género en la cédula de identidad. Y bueno, eso es un proyecto favorable para los derechos civiles, es un avance. El sectores de la derecha en Chile han tratado de retroceder frente a otras cuestiones como el aborto, como los mismos derechos a unirse. Durante la presidencia de Piñera hubo un planteamiento similar al que tenemos aquí, el de generar un tipo de unión civil como un acuerdo de unión libre, pero digamos para no darle paso al proyecto de matrimonio. El Ecuador sigue en discusión, ¿no? Nuestro momento histórico, digamos, responde a otras asimilaciones de parte de la sociedad, y bueno, eso también hay que comprenderlo. Y bueno, esta es la noticia respecto a este proyecto de ley en Chile. Ahora, pasando al panorama nacional, y esto me introduce directamente al tema que vamos a presentar el día de hoy, que es acerca del acoso sexual, sobre todo el acoso en lugares públicos, y en específico un tipo de parafilia que, bueno, se le reconoce como parafilia en la actualidad en los manuales de diagnóstico, que es el froterismo. Entonces, hay varios titulares, no digamos, un poco por no hacer publicidad al medio de comunicación de donde donde se pueden recoger estos casos. No me remito a un titular en específico. Lo que sí es que se han registrado más de 500 casos de acoso. Varios de ellos han pasado a fiscalía. Hasta el 19 de julio, 17 casos llegaron a la fiscalía. Hasta ese momento, 4 habían sido sentenciados con penas de entre 12 y 14 meses de privación de la libertad, de cárcel. Y que bueno, este es el panorama actual, ¿no? Así que los estudiantes han vuelto a clases. Apenas anoche veía en un canal de televisión, en el reporte de noticias, que un joven de colegio y uniformado había sido detenido en esta situación. Así que vamos a tratar el tema. Vamos a cerrar ya un poco la sección de actualidad y a empezar a desarrollarlo, ¿no? Así que, bueno, tenemos el tema del día de hoy, el acoso sexual. Vamos con el tema del día de hoy. Trataremos acerca del acoso sexual en espacios públicos, acerca del acoso dentro de los medios de transporte y en específico el tema del froterismo, que es un tipo de actividad, digamos, se llama froterismo desde el aspecto diagnóstico, desde el aspecto clínico, pero básicamente son estos tocamientos, lo que se conoce como dar mano, como acosar, como bueno, ya en los ejemplos y en algunos testimonios se verá, ¿no? el gran conjunto de palabras que acompañan a estas situaciones. Bueno, hasta el momento se han generado prácticamente casi 600 casos dentro del sistema de transporte público municipal. Esto tiene especial repercusión en los medios de comunicación y una nota, o sea, es especialmente notable también, porque el sistema de transporte público integrado del municipio de Quito generó una campaña para que, bueno, disminuyan, ¿no?, la cantidad de acosos y sobre todo para generar de alguna forma asistencia hacia las mujeres que estén sufriendo de algún tipo de acoso. Entonces la campaña consta de tres etapas, ¿no?, de tres movimientos, de tres acciones. La primera consistió en formar una plataforma de tecnologías para que las víctimas puedan denunciar algún tipo de acoso, que está presente en varias unidades del transporte público, especialmente el trole. Son alrededor de 220 unidades. Y bueno, lo que se trata es que después se expanda a todo el sistema de transportación pública integrado, ¿no? No sabemos todavía los buses privados, digamos. Bueno, el sistema consiste en que las mujeres pueden enviar un mensaje de texto al número 6367 con la palabra acoso. De inmediato reciben asistencia por parte de una persona que ejecuta una llamada y le da indicaciones más o menos discretas de lo que debe hacer con quien le esté acosando, es decir, no perderlo de vista, hasta que en la próxima parada, estando ya enterado el conductor de la unidad y la persona que cobra dentro de la parada, y por supuesto un guardia de seguridad, puedan acceder a la unidad de transporte y sacar al acosador, para posteriormente, bueno, proceder a un pequeño interrogatorio y, en caso de ser necesario y ser requerido por la víctima, una denuncia en la fiscalía. Ahora, Tenemos ya el hecho de que haya algunas penas, personas privadas de la libertad por aproximadamente un año, de 12 a 14 meses son las penas que se han dado. Y bueno, estas informaciones están presentes en varias unidades del transporte público, ¿no? Están en las paredes, junto a los cristales, etcétera. Se redujeron algunos casos, es decir, apenas fue lanzada la campaña, se reportaron en 2 meses alrededor de 150 casos. Posteriormente los casos se redujeron entre mayo y junio de este año, se redujeron a 70, lo cual indica que, bueno, hay una disminución de los casos. El asunto es que, de acuerdo con, digamos, interpretaciones de un psicólogo, hay, digamos, no hay tanto un cambio cultural o un nivel de respeto más amplio, ¿no? También se considera que es muy poco tiempo para analizar de otra forma las estadísticas, pero sí se considera que no es un avance tan grande, ¿no? Más bien es que la actividad disminuye porque hay el temor a que se genere un castigo hacia el victimario. Y esto es bastante penoso, por un lado, pero por otro lado hay que analizar también el contexto de la situación. Es decir, se da el acoso en varios niveles, y muchos de ellos se remiten hacia agresiones físicas, hacia miradas lascivas incluso, y otros ya son directamente tocamientos, rozamientos. Entonces, está por ejemplo algunos testimonios, una mujer, Gabriela, da un testimonio de Río Expreso y dice, porque una cosa es que se aprovechen y te pasen rozando, pero otra es que te agarran una nalga o los senos, la mayoría te toquetean y se van. Pero hay otros que te pasan punteando, se refiere a un contacto de los genitales, un rozamiento de los genitales en una parte del cuerpo, se te pegan y si te mueves te siguen. Y esto ya es, digamos, un nivel más alto, ¿no? Las penas se consideran precisamente frente a esto, no solo las penas, sino el hecho de que este tipo de acoso sea procesable o no sea procesable dentro de un del plano judicial. Los casos que han sido penados hasta el momento tienen características bastante específicas. Un caso de un joven de 23 años, 27 años, que había acosado a una mujer de 23 años, fue bastante extremo, ¿no? Esta mujer relata que voy a leer directamente la cita, digamos. Yo sentí algo caliente por atrás y por eso rápido me di vuelta, y cuando ese hombre guardaba su órgano sexual en su pantalón. Y vi cuando ese hombre guardaba su... Y bueno, esto es lo que relata ella. Dice, el señor me rompió el pantalón, afirmó la mujer en su declaración. Entonces la situación es esta. Hay un caso directo de agresión sexual, aparentemente incluso un intento de violación. Y ya es una situación bastante más peligrosa. Ahora, es bastante plausible la posición de las autoridades al generar esta propuesta, esta campaña, este experimento, pero por supuesto no es únicamente un hecho de que se deba, digamos, extender o darle un brazo más al sistema de control o al sistema represivo. Es decir, considerar la cárcel para una persona que hace este tipo de actividades, bueno, sabrán los legisladores acerca de este asunto, ¿no? Los jueces, etcétera, las personas especializadas en derecho. Pero no basta únicamente, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado es que, bueno, aunque se le extienda o se le dé un brazo más al sistema de control, el asunto de privar la libertad tal vez no genere, digamos, una reincorporación funcional hablando en términos, digamos, positivos de la sociedad, ¿no? Cómo funciona, cómo actúa, digamos, la institución occidental, el Estado moderno. Sino más bien el otro tipo de privación de libertad, que no es la cárcel, sino más bien el tratamiento psicológico, el tratamiento psiquiátrico o de cualquier tipo, es decir, es más bien un asunto de medicina legal, porque hay una deformación de las representaciones en torno a la sexualidad que tiene una persona. Claro, si es que procede a cometer este tipo de actos, ya hay una violación de los derechos, ¿no? Y por lo tanto, el castigo de privación de la libertad estaría justificado. Pero con estas orientaciones, supongo que sería un poco más productivo para la reintegración de esta persona. Ahora, ¿por qué causas hace esto un individuo? Muchos de ellos tienen, o digamos, las descripciones conductuales de las patologías remiten a que el forterista es un individuo que ejecuta este acto sexual como un fetiche, es decir, que siente un gran impulso, o sea, esta actividad es impulsiva, a sentir excitación y posiblemente placer sexual, es decir, intentar llegar al orgasmo, aunque las descripciones conductuales remiten a que pocas veces el individuo llega al orgasmo y que más bien tiende al onanismo después de estas actividades, o que muy pocas veces esta actividad culmina generando la excitación para un acto sexual, es decir, una actividad completamente onanista también. Y en este caso hay varias formas de interpretar al individuo que realiza esta actividad. La primera es que únicamente no es un hombre, es decir, gran parte de los casos, de las denuncias que se han dado en este aspecto, se dan por los hombres, y vivimos en una época en la que bueno, tratamos de defender los derechos de las mujeres. Vivimos en una época donde hay un cierto nivel de discriminación positiva necesario para la evolución de la sociedad, y que, bueno, hace que tendamos hacia la defensa de la mujer y hacia dar un poco más de notabilidad, además de que, digamos, la fuerza física del hombre es un poco más amplia, no por hechos biológicos, sino por disposiciones estructurales de la sociedad. De la misma forma, el ímpetu sexual, la agresividad sexual que tiene el hombre, también se considera un poco más amplia por estas mismas situaciones. Entonces se considera un poco más, ¿no? Pero, bueno, digamos, no es únicamente una actividad exclusiva de los hombres, y no necesariamente es una actividad que busca la agresión del mismo modo que una violación. Es decir, es una violación del espacio, por supuesto. Es una agresión a los derechos individuales, digamos, un tocamiento sin preguntar antes, sin que haya consenso, por supuesto que lo es, pero la estructura de una persona que genera estas actividades no es igual a la de un psicópata, por ejemplo, una persona que realiza violaciones o que tiene un método, una forma de concebir la realidad que viabiliza su pulsión sexual hacia estas actividades, o que simplemente no puede adaptarse a las normativas de la cultura, no puede regular su vida basándose en el principio de realidad, sobre el principio del placer. Y bueno, esto nos llevaría directamente a considerarlo desde dos puntos de vista: el primero desde la neurosis, y el segundo desde la perversión, desde algunas formas de exhibicionismo, algunas formas de fetichizar de esta forma, y claro, el sistema tiene ciertas respuestas para esto. Obviamente es una cuestión que se puede discutir, ¿no?, respecto a su legalidad, respecto a la legitimidad que tiene cuando una persona realiza esto, si hay formas consensuadas de generar este tipo de sexualidad, porque de hecho las hay muchas veces. Y bueno, ciertas cuestiones sociales que podemos analizar. Lo haremos después de la pausa.

y no tenían pena de cárcel y apenas había una multa de $4 en torno a este asunto. Yo lo sé por una experiencia personal. Era adolescente y un día que estaba molesto y con ganas de fastidiar la vida, da la casualidad que un individuo, de hecho era un médico, por eso también digo que, que hay que considerar a quién se envía a la cárcel, es decir, bueno, otras cuestiones. Me empezó a tocar los genitales, ¿no? un troll. Entonces, en lugar de moverme del sitio o algo como estaba con que ya me había pasado en otras situaciones, incluso en mujeres, me ha vuelto a pasar también, en lugar de moverme del sitio, saqué el celular y empecé a grabar, así disimuladamente. Y luego cuando se bajó le hablé a un guardia, llevamos todo ese asunto a la comisaría, como digo, tenía ganas de fastidiar ese día. Y bueno, en pleno derecho, ¿no? Pero, digamos, mi motivación no era un asunto de justicia, ni de sentirme tremendamente ofendido, tenía ganas de fastidiar. Y bueno, el caso es que llegamos y el comisario me decía que esa era la pena, ¿no? Que en $4 y que si quería proceder con la denuncia, pues eso es lo que iba a suceder. ¿Qué más? Es básicamente lo que sucedía. Ahora, en cuanto a esta cuestión, he vuelto a ver a este individuo, porque esa es otra de las cuestiones que señalan las víctimas entrevistadas por medios escritos, que son personas que van en el transporte público y que se les encuentra, etcétera. Y tiene, digamos, una cierta tendencia a esta actividad, ¿no? El asunto es que, por ejemplo, hay unos criterios diagnósticos en torno a este asunto que tienen que ver con que la persona se vea afectada socialmente en otras actividades, incluso dentro de la propia sexualidad, es decir, que no pueda concebir la sexualidad sin este tipo de actividades, que tenga problemas bueno, sociales, que se aleje de sus labores, de su trabajo, por algún tipo de problema social. Es decir, por ejemplo, que su forma de concebir la sexualidad sea reprobada por su grupo primario de contacto, que podría ser su familia, podría ser su pareja, etcétera. Sería una. Y la otra es que esta conducta se mantenga por más de 6 meses, es decir, que no sea una situación únicamente de un día o una situación ocasional. Son los criterios diagnósticos que existen en la actualidad para esta parafilia y para otras. El asunto es que estas son descripciones conductuales. Por supuesto, los juicios a partir de la conducta, digamos, para el sistema judicial suelen funcionar, pero hay otras perspectivas dentro de la salud mental que considerar también. Una de ellas es el psicoanálisis, por supuesto, y bueno, la explicación que da la neurosis a esto, que sería básicamente un síntoma, es que el individuo neurótico, por supuesto, atraviesa por algunos procesos, ¿no? Una elaboración del complejo de Edipo un poco más complicada, donde desarrolla esta clase de formas sustitutivas de concebir la sexualidad. Es decir, alguna relación con su objeto primario de deseo, que digamos no es el tópico de acostarse con la madre. Esto es una completa mala lectura y un malentendido que hay en torno al psicoanálisis, que aclaro siempre. Sino más bien establecer la forma en la que el individuo se relaciona con el objeto de deseo. ¿Qué tipo de vinculaciones a través del lenguaje puede estructurar con esta persona y que le puedan llevar a obtener el placer con esta persona? El placer, por supuesto, para el niño es que, bueno, recibir una caricia, recibir una comida deliciosa, alguna cosa, ¿no? De la sexualidad infantil. En el adulto, por supuesto, es el orgasmo directamente o la cópula en las vías normales que se consideran, ¿no?, normales dentro de la derivación de la libido. Y el neurótico, por supuesto, tiene una relación ambivalente con el objeto de deseo, es decir, no lo tiene claro, tal vez lo desea y siente culpa por desearlo, o establece formas en su mente de establecer una relación con el objeto de deseo, y al imaginarlas y tratar de tomar esa iniciativa siente culpa. Y esto, por supuesto, le retrae. No sabe por qué, pero su forma de acercarse al objeto de deseo le parece negativa. Esto le retrae, esto hace que no esté satisfecho con su sexualidad, que incluso llegue a sentir una relación de amor-odio con el objeto de deseo, es decir, ama al objeto de deseo, lo desea, pero también lo detesta un poco, se aleja de él, no le gusta, no se acerca, no acaba de odiarlo ni de amar al objeto de deseo. Y esto también se refleja en su ineficacia para hacer que el deseo muera, es decir, que el deseo se conjugue en un acto de placer. Esto lleva a que el individuo, para tener desfogues, digamos, para tener una disminución en esta tensión sexual que conocemos como libido, busque actividades sustitutivas para la libido. Muchas de ellas son muy productivas, ¿no? Está la sublimación laboral. Toda actividad humana es básicamente una sublimación. La civilización, la tecnología, las construcciones, todo lo que el ser humano hace para no morir, que es también, por supuesto, otro deseo sustitutivo, es un reflejo de esto. Pero también hay otras, como por ejemplo que su objeto de deseo se desvíe hacia la ropa femenina, que vendría a ser el fetichismo de un hombre, que ejerce el travestismo, no digamos desde el asunto de concebirse el otro género, sino como un fetiche. Escuchen, ¿cómo se llama?, una canción de Gustavo Cerati que se llama He visto a Lucy, numeral, lo ilustra muy bien. ¿Qué más? Otras formas de sustitución que existen. El froterismo es una de ellas, y claro, el individuo puede generar este síntoma un día por alguna cuestión circunstancial, igual, lo que nos remite al sistema de la la forma de la transportación pública. Básicamente, el transporte público va excesivamente lleno, y una persona que ya va excitada de su casa, al estar en contacto con una persona bella o que está exudando, digamos, hormonas, o que está generando algún tipo de proceso también, posiblemente a nivel inconsciente, posiblemente que responda a las dinámicas también de otro tipo de formación sintomática, que es la histeria y que sería la seducción inconsciente, pueda generar. Ahora, cuando digo esto, no me gustaría que se malinterprete o que se culpabilice a muchas víctimas, que también lo encontré bastante en los medios, que se les considere culpables de que sean agredidas por el asunto, bueno, el típico, ¿no?, el asunto de la ropa, de que si van muy provocativas, de que si tienen alguna forma de atraer sexualmente a los otros, porque decir también que se visten para ellas mismas es un poco vulnerar todo el asunto de que se considera al hombre, al ser humano, un sujeto social, ¿no? Tampoco es esa la cuestión, de generar un solipsismo en torno a la mujer y justificarlo todo en torno a este asunto. No, pero tampoco es para que se violenten sus derechos civiles porque ella va emitiendo un determinado discurso a través de su presentación física. Así que se dan estas situaciones. Ahora, el asunto este nos remite a que quieren subir los pasajes, incluso me parece una actitud totalmente absurda considerando esto. Se podrían cambiar las rutas incluso, pero por una situación de que subiría, digamos, la rentabilidad del sistema de transportación pública, pero por un asunto, digamos, de regionalismos, de conflictos entre barrios, de mantenerse fiel a la clientela, entre comillas, cosas así un poco fascistoides que tiene el sistema de transportación pública, los dueños de las unidades, etcétera, no se dan. En fin, el asunto es que se dan estas situaciones, ¿no? Y bueno, en ciertos casos También se dan situaciones legítimas de sexualidad como formas de exhibicionismo, que eso nos llevaría a otra forma de concebir la sexualidad, que es la perversión, donde el individuo trata de generar un pequeño sistema dentro de su concepción de la sexualidad, ¿no? Y participar de él sin perder el control. Esta dinámica se da porque el individuo tiene un yo bastante pequeño, porque surge una relación entre él y la figura del padre, que se conoce como la muerte del padre durante el complejo proceso de Edipo, y donde él tiene una relación conflictiva con lo que se considera la ley. Entonces, este tipo de situaciones, como tener un contacto sexual entre el público, le genera esto que conocemos como morbo, ¿no? El morbo de tener contacto sexual con un desconocido, muchas veces no, digamos, convencional ni consentido, no consensuado, pero sí consentido en algún punto. Y bueno, esta cuestión también podemos verla reflejada en documentos, ¿no?, en la cultura popular. Ahora, hay una cosa en internet. La literatura erótica más amateur, lo que se conoce como un relato erótico. Hay miles de páginas con este contenido, donde personas anónimas desde sus casas escriben sus cuentos, sus historias, sus fantasías, hay incluso y lo suben, ¿no?, y están ahí, y hay de esta característica. Hay pornografía que tiene estas características, es decir, que es una fantasía que se desarrolla. Y este es el punto de que hay que generar espacios donde se visibilice esto y se genere también formas de acercar a las personas a la sexualidad sin que tengan que caer en este tipo de cuestiones, ¿no? Y esto, por supuesto, sería una labor de los sistemas educativos, darles recursos a los adolescentes, que son los que están, digamos, en la edad de interesarse en estos asuntos, para que se acerquen a la sexualidad y no tengan, digamos, que caer en formas sustitutivas de fantasía o de concebir el placer, y que puedan, bueno, canalizar sus pulsiones sexuales. Dar esta visibilidad y aceptarlo un poco, ¿no? Tampoco ser mojigatos. Y, por supuesto, tener cuidado en torno al asunto de la transportación pública, que hay que buscar mejorarla en estos aspectos, ¿no?, en que el usuario vaya un poco más holgado. ¿Qué más puedo decir acerca del tema? Me parece que ya es un buen momento para cerrarlo, así que vamos a escuchar un poco de música, que ya se está poniendo un poco pesado el programa. Iba yo dando un paseo, pisando hojas muertas, camino de nada, por el jardín del deseo, que es como la jungla, pero ajardinada. Cuando de pronto, ¿a quién crees que vi? Pues claro que a ti. Se te escapaban los rizos de un gorro de punto, estabas preciosa, con los cabellos rojizos, los ojos silvestres, la labia jugosa, y en mí despertaste al depredador que quiso tu amor. Como la jungla es jardín, si se guardan modales, no te salte al cuello. Pero la jungla y el fin, tú lo sabes de sobra, que sí pensé en ello, que sí pensé en ello. Luego pensé que quizás fuera más delicado hacerte canciones. Me vienen bien además para mi repertorio, para mis millones. Cogí la guitarra y me puse en acción. Tuviste tu son. como por arte de magia caíste en mis brazos, lo que yo decía. Y aunque en tu sol se presagia que habría momentos de melancolía, nada decía de un punto final así radical. Si tu cantor no te quiso como tú querías, que si te quisiera, debiste darle un aviso, no echarlo a la calle de aquella manera, de aquella manera. Solo el recuerdo y un bloque amarillo te traen a mi alcance. Creo que sé cuánto pierdo y estoy cuerpo y alma pasando un mal trance. Pintaste en tu blog mi puesta de sol cargada de alcohol. Voy otra vez de paseo, camino de nada, y me desconsuela que hoy que el jardín del deseo de nuevo es la playa, tú no estés, Adela. Nada, cariño, me va a consolar orillas del mar. Veo pasar por aquí verdaderos prodigios en pechos hermosos. Yo, pobrecito de mí, solo toco y en sueños los tuyos mimosos, los tuyos mimosos. Nada ni nadie me va a consolar, ni siquiera el mar. Eso fue Camino de Nada, de Javier Crae, el cantautor español. Bueno, ahora me gustaría despedirme. Bueno, primero diciendo unas conclusiones acerca del tema, ¿no? El contacto verbal siempre es preferible frente a una irrupción hacia una persona de esta forma. Y independientemente de el morbo, digamos. Y que hablando del contacto verbal, bueno, en las clases de sexualidad, insisto con esto, en el sistema educativo se podría introducir formas interesantes y muy buenas de darle a los jóvenes recursos para tener este tipo de formación, referencias literarias, algunas formas de proceder, una cosa que le escucho al Micho a veces, procederes de las personas en estos sentidos. Ser un poco más abierto con la sexualidad. Este es un fragmento de Trópico de Capricornio de Henry Miller, un texto bastante interesante de los años 30 del siglo pasado, escrito en Nueva York, y que relata, bueno, las experiencias de este hombre trabajando en una oficina de telégrafo, en contacto con las palabras y con las mujeres. El texto dice: la subo sobre mí y mientras las cuerdas me resuenan en los oídos, la habitación está oscura y la alfombra pegajosa con el cúmel derramado por todas partes. De pronto, parece como si se acercara la aurora. Es como agua remolinándose sobre el hielo y el hielo está azul con la bruma que se alza. Glaciares hundidos en verde esmeralda, gamuza y antílope, meros dorados, morsas retozando y el ambarino lucio saltando sobre el círculo ártico. Elsa está sentada en mis rodillas, sus ojos son como ombligos diminutos. Miro su enorme boca, tan húmeda y brillante, y la cubro con la mía. Una hermosa descripción del beso. Y bueno, ahora una reflexión que hace el personaje, que es Henry Miller, pero por supuesto es el personaje ficticio de la novela. La novela se considera ficción, aunque es semi-autobiográfica. Y dice, hacía solo unos días que se había agarrado a mí desesperadamente, y después algo ocurrió. Algo que ni siquiera está claro para mí ahora, y por su propia voluntad subió al tren y me volvió a mirar con esa sonrisa triste y enigmática que me desconcierta, que es injusta, forzada, de la que desconfío con toda mi alma. Y ahora soy yo, parado a la sombra del viaducto, quien tiene los brazos hacia ella desesperadamente, y en mis labios aparece esa misma sonrisa inexplicable, esa máscara que ha colocado sobre mí la pena. Puedo quedarme aquí parado y sonreír inexpresivamente, y por fervorosas que sean mis plegarias, por desesperado que sea mi anhelo, hay un océano entre nosotros. Ella seguirá allí en la miseria, y yo caminaré aquí de una calle a otra con lágrimas ardientes quemándome el rostro. Ese fue Pequeños Fragmentos de Trópico de Capricornio, de Henry Miller. Libro muy recomendable, disponible en pirata, por supuesto, en PDF, y que todos podemos revisar. Esta fue la recomendación del día de hoy. Espero que la disfruten, y bueno, tenemos para largo con Henry Miller, que es un autor que explora muy bien el erotismo. Explora y lo desarrolla. Léanlo. Terminamos con el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Que nos sintonicen la próxima semana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. No se olviden de seguirnos en redes sociales, darle me gusta a la fanpage de Facebook, seguirnos en Twitter, por supuesto sintonizar Radio CCE. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Tengan buenas noches y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.